salve ahora. Tan iguales y tan distintos a la vez, nada que nos salve. Y aunque me duela, se me quita el dolor cuando estoy pensándote. Tengo un vacío que nunca cerré. Aquí hace frío y no sé bien por qué. No te olvido, caigo en esto y una y otra y otra y otra vez. Tengo un vacío que nunca cerré. Aquí hace frío y no sé bien por qué. No te olvido. Vacío que nunca cerré, aquí hace frío.